Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:02 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puede visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Documento legal: gobierno firma alianza con más de 50 empresas para la producción de medicamentos en Venezuela. Ajuste en precio de la gasolina no afecta al sector. Transporte público se abastece en un 75% de gasoil. Irregularidades: detienen vicepresidenta de comercialización de abastos Bicentenario por corrupción. Convocatoria: el primer internacional de economía cultural cerró con 600 inscritos. Titular de la Cultura reta a críticos del Estado Mayor de la Cultura a opinar sobre nuevos cascos azules de la UNESCO. Cultura. Casa Nacional de las Letras abre concurso para escritores y creadores. Sinfónica de Venezuela rendirá homenaje este domingo a profesores músicos jubilados. Instalarán exposición Un fotógrafo venezolano en Japón, El regalo de ver, en espacios de PDVSA La Estancia. Cultura al Día. Un documento legal que compromete al gobierno nacional y a los representantes de laboratorios y cámaras del sector farmacéutico venezolano fue firmado este jueves por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y un total de 52 empresarios del sector. Este instrumento jurídico que fija los elementos claves que ya vamos a explicar de una alianza productiva entre el gobierno bolivariano de Venezuela y la industria farmacéutica de nuestro país. Los sistemas distributivos hay que construirlos y reconstruirlos, hacerlos nuevos. Hagámoslos nuevos. Yo los invito a que lo hagamos juntos y conjuntamente. Y vayamos regularizando los sistemas de comercialización y fijación de precios en base a los costos reales. Con este acuerdo se activa el motor farmacéutico con el cual se fortalecerá la distribución. En este sentido, se puso en marcha en Santa Teresa del Tuy el centro robotizado de medicamentos. Es un centro que es parte de un componente de 4 centros más que tiene una capacidad instalada de almacenamiento de 50.000 metros cúbicos. Para que tengamos una idea, la tendencia en los últimos 3 años ha sido una producción de aproximadamente unos 700 millones de medicamentos. Este almacén tiene la capacidad de almacenar 30% de esas unidades. Este centro robotizado de medicamentos cuenta con espacio de producción en los estados Barinas, Lara, Aragua y Anzoátegui. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El vocero de la Federación Unitaria de Transporte, José Betancourt, en una rueda de prensa indicó que un 75% de la flota de este medio público utiliza como combustible el gasoil, por lo cual el ajuste en el precio de la gasolina no afecta a este sector. Queremos dejar constancia ante la opinión pública y ante el mundo que no incide para nada el ajuste del combustible a los transportistas. El 75% del transporte de la carga pesada y de transporte público es gasoil. Un 30, estamos hablando de un 20, un 10, de un bolívar y el resto de 6 bolívares. No incide para nada el ajuste. Todo lo contrario, el señor presidente tomó de esa masa de dinero, de ese aporte que estamos haciendo los venezolanos, tomó el 30% para la misión transporte. El litro de gasolina de 91 octanos quedó fijado en un bolívar y la de 95 octanos en 6 bolívares y entrará en vigencia a partir de este viernes 19 de febrero en las 1.600 estaciones de servicio de todo el país. 12:06. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Efectivos de la Policía Nacional contra la Corrupción detuvieron a la vicepresidenta de comercialización de abastos Bicentenario, Francia Mata Especier, por desviar y comercializar de forma ilícita 300 toneladas de queso procedente de Uruguay. La aprehensión forma parte de los resultados de la operación Ataque al Gorgojo. Así lo indicó el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López. Vinculados a delitos de contrabando de extracción y corrupción. Entre ellos, Francia Mata Especier, vicepresidenta de comercialización de abastos Bicentenario, quien por instrucciones de la expresidenta de este mismo abasto, Bárbara González, autorizó el desvío de 300 toneladas de queso de origen uruguayo importadas por la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas CASA para el consumo del pueblo. Esta red de corrupción de abastos Bicentenarios comercializaba productos de primera necesidad a la distribuidora Greacla, compañía anónima, con sede en el municipio Iribarren del estado Lara. Asimismo, fueron detenidos 4 altos gerentes del Centro de Distribución de Abastos Bicentenarios en Cagua, estado Aragua, implicados en los delitos de acaparamiento y desvío de alimentos. Un total de 600 personas participarán este viernes en el primer Foro Internacional de Economía Cultural, evento organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Universidad Nacional Experimental de las Artes para idear un colectivo con nuevas estrategias que fortalezcan la actividad creadora del país. Superamos la meta de inscripción al primer Foro Internacional de Economía Cultural y Potencial Creador, informó la UNEARTE este jueves a través de un mensaje publicado en un usuario en la red social Twitter, @culturasunearte. El Foro Internacional de Economía Cultural tendrá como invitados a expertos internacionales de diversos sectores culturales y dará inicio a partir de las 4 de la tarde en la Sala Ana Julia Rojas de UNEARTE. 12:09. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Una iniciativa italiana en acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, llamada Los Cascos Azules de la Cultura, es una fuerza que protegerá y conservará el patrimonio cultural del planeta en lugares afectados por conflictos. En este sentido, serán 60 expertos los que se desplegarán en los lugares donde el patrimonio cultural corre riesgo por conflictos, terremotos o catástrofes naturales. Y por ahora cuenta con 30 agentes especializados de los carabineros y 30 expertos entre arqueólogos, restauradores y especialistas en arte. Al respecto, el ministro de Cultura venezolano, Freddy Ñáñez, ha resaltado la noticia a través de su cuenta en Twitter, @luchaalmada, y se pregunta qué pasarán al respecto quienes criticaron durante el anuncio hace 2 semanas de la creación de un Estado Mayor de la Cultura, diciendo que esos cascos azules deberían ir a buscar el patrimonio cultural saqueado de América, África y Asia por los países colonialistas. Del mismo modo, Ñáñez interrogó si los cascos azules de la cultura traerán de vuelta nuestra piedra cueca. Opinen y, como dice Bernardo Núñez, seamos parciales por nuestro país, escribió. Cultura. Ya está abierta la convocatoria de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello para participar en los concursos de creación literaria de narrativa, poesía juvenil, dramaturgia, narrativa, literatura infantil y crónica urbana. Así lo informó Raimar Vázquez, coordinadora de comunicaciones de la institución. Este año se lanza nuevamente el tercer concurso de videopoesía experimental. Todos los concursos de creación literaria estarán abiertos hasta el 19 de agosto. Es decir, todos los escritores pueden enviar su obra hasta el 19 de agosto. Las obras solamente se recibirán vía correo electrónico, incluso el de videopoesía experimental. Para ampliar las bases de cada uno de estos concursos, los invitamos a que ingresen a nuestra página web, que es www.casabello.gov.be. En el certamen podrán participar escritoras y escritores venezolanos o extranjeros residenciados en el país con una obra inédita escrita en español, la cual deberán enviar únicamente al correo electrónico concursosfundacioncasabello@gmail.com. Hasta el viernes 19 de agosto tienen oportunidad. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para este domingo 21 de febrero se llevará a cabo un concierto de la Orquesta Sinfónica de Venezuela en homenaje a profesores músicos jubilados, el cual será dirigido por el maestro francés Christophe Talmon en el Teresa Carreño. La información fue ofrecida por Seol Lee, coordinadora de comunicaciones de la orquesta. Están cordialmente invitados este domingo a las 11 de la mañana en el Teresa Carreño, Sala Rivas, al concierto de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, Vida de Héroes, en homenaje a los jubilados. Tendremos la participación del director francés, el maestro Christopher Talmon, con un programa muy interesante. Empezaremos con la obertura Rienzi de Richard Wagner y después continuaremos con el poema sinfónico Strauss, Vida de Héroe. La invitación es para las 11 de la mañana en la Sala Rivas. El costo de la entrada es 200 bolívares y lo pueden adquirir en las taquillas del Teatro Teresa Carreño. Asimismo, Lee destacó que se trata de un artista completo y polifacético reconocido por su pasión de transmitir su experiencia a las jóvenes generaciones. La cita es este domingo a partir de las 11 de la mañana en la Sala José Félix Rivas. Para este sábado 20 de febrero, a partir de la 1 de la tarde, el público capitalino podrá contemplar la exposición Un fotógrafo venezolano en Japón, El regalo de ver, original de Carlos Helmut, enmarcada en la semana dedicada a la cultura nipona. Así lo destacó Andrés Reynoso, líder de comunicaciones del Oasis Cultural, ubicado a pocos pasos de la estación Altamira del Metro de Caracas. En esta exposición se podrán apreciar paisajes, jardines, templos y ciudades capturados para la posteridad por el lente de un artista de la categoría de Carlos Helmut. Vale destacar que esta actividad contará con la presencia del embajador japonés de Venezuela, Tetsusaburo Hayashi, el agregado cultural Yasuki Sasaki, además de parte del talento humano del brazo social y cultural de la nueva PDVSA. De esta manera, PDVSA en la estancia extiende su invitación a todo el público caraqueño a disfrutar de esta agradable exposición que estará abierta hasta el 28 de febrero y les recuerda además consultar la agenda de actividades embarcadas en la semana dedicada a la milenaria cultura japonesa en nuestra página web www.pdvsalaestancia.com o en Twitter @pdvsalaestancia. PDVSA en la estancia, una gestión indetenible. Asimismo, Reynoso invitó al concierto de Hana Kobayashi, venezolana con raíces japonesas, en su paseo por géneros como el jazz soul, bossa nova, pop y rock. La cita musical es este domingo a partir de las 11 de la mañana. La entrada es libre. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a las 12:15 minutos le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Félix Caballero, Red de Intelectuales. Él es un representante de esta red cultural. Lo tenemos en línea. Bienvenido. Buenas tardes. Sí. ¿Me escucha bien? Aló. Buenas tardes, Félix. Hola, ¿cómo está? Bien, bienvenido a Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias. Vamos a conversar un poco sobre esta exposición que están preparando a través... Sí. Bueno, nosotros estamos ahorita en la Galería de Arte Nacional. Hay unas cuatro iniciativas socioproductivas, populares, incluyendo, a Crea y Combate, que hacen carteras de pendones reutilizados. también la editorial Trinchera con sus publicaciones muy pedagógicas. También están los compañeros de la Minca con unas camisas. Guerrillarte también está con unas camisas y unos tickets para pegar, bueno, en los cuadernos, en la pared, con mensajes políticos. Y bueno, estamos esperando que la gente nos visite y vea que, bueno, la juventud aquí está proponiendo en tiempos de crisis, la juventud propone con la producción, con la creación que no nos es, digamos, o sea, somos capaces de hacer unas creaciones, unos productos que nos puedan ayudar y incluso salir de la dependencia del crudo, del petróleo, que eso es lo que la burguesía históricamente ha hecho, ¿no? Pegarse a la renta petrolera. Nosotros aquí mostramos que no solo tenemos que depender de ellos, sino también podemos, digamos, proponer diferentes productos, camisas. Aquí hay incluso, vendemos las plantas, unas plantas que posteriormente podrían producir como moringa, también hay un arbolito de frutas de naranja. Entonces, bueno, aquí estamos esperando que la gente nos visite y apoye estas iniciativas. Bien, bueno, hablar de juventud productiva, independencia económica en estos tiempos suena muy interesante. ¿Qué los ha motivado a ustedes para ponerse hoy, bueno, para seguir festejando lo que es la Semana de la Juventud y hoy se encuentran en la Galería de Arte Nacional? Sí, bueno, nosotros lo que nos motiva es, digamos, el legado que nos dejó el comandante Chávez de... O sea, que tenemos que ser productivos, ¿no? Y tenemos que ser radicales en nuestras propuestas. Entonces, en base a eso, tenemos que proponer cuestiones concretas, materiales. Y bueno, eso nos ha movido a articularnos con estos movimientos que se han planteado lo mismo. Y bueno, y ahí están los tantos productos que se han generado del trabajo, digamos, independiente de todos estos grupos organizados. Entonces, bueno, eso es lo que nos mueve. A las 2 tenemos un espacio en la Galería de Arte Nacional sobre el foro modelo, la comuna como modelo económico. Y bueno, eso es importante para iniciar el debate de si la comuna es viable, para que Venezuela sea un país productivo, para que se industrialice, pero con otra matriz otra lógica, no que no sea la lógica neoliberal, ¿no? Y bueno, aquí estamos, yo estoy aquí al lado con Josy, si quieres te lo paso también para que le hagas algunas preguntas, pero sí. Lo importante es que la gente apoye a estas iniciativas que son... por ahora no son una alternativa nacional, pero podrían serlo si con el apoyo de todo el pueblo. Bien, puede colocar el teléfono a José Coronado para que también dé sus impresiones de esta bonita actividad que se está llevando a cabo en la Galería de Arte Nacional hoy viernes 19 de febrero. Sí, hola. Bienvenido, José, a tu casa. Muchas gracias por la oportunidad de participar en el espacio, pues invitar a todos quienes nos están sintonizando a esta Expo Juventud. Yo soy joven, yo produzco, como adelantaba el compañero Félix, bueno, expresiones de producción de la juventud caraqueña, que bueno, estamos aquí para visibilizarlas y bueno, para luego conversar, ¿no?, en este foro acerca de cuáles son las adversidades, cuáles son las dificultades que pueden conseguir estos compas, estas organizaciones productivas precisamente en eso, en el proceso de producción, pues. Entonces, bueno, más o menos por ahí va la línea de uno de los foros, uno de los tres foros, ¿no?, que hemos desarrollado y vamos a terminar la semana que viene en el marco del mes de la juventud. Bien, Josy, tú te desempeñas en la Subsecretaría de Juventud de Gobierno Distrito Capital. Efectivamente. Bien, bueno, y esto es un trabajo que está siendo articulado en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Sí, efectivamente, eso es un trabajo interesante que vienen realizando ambos entes, pues precisamente en esto, en el apoyo a la juventud caraqueña, y que bueno, nosotros los sectores organizados de la juventud, pues agradecemos, pues precisamente nosotros, bueno, yo te hablo en nombre del Frente, en este caso en nombre del Frente Cultural de Izquierda, pues una organización estudiantil que nace en el seno de la Universidad Central de Venezuela y que bueno, junto a otras como la MINCA, Casa de Movimientos Sociales, como Noto, como Crea y Combate, bueno, como todas estas que estaban allí, Guerrillarte, Mois, la verdad es que bueno, los invitamos porque aquí a la Galería de Arte Nacional, aquí cerca de Bellas Artes, porque bueno, estamos demostrando cómo podemos construir nosotros, incluso a partir de material reutilizado. La experiencia de Cricombate es una muestra excelente, porque estos compas a partir de pendones y de material que en teoría sería basura para las dinámicas de consumo regulares, no, estos hermanos los están utilizando para hacer bolsos, para hacer carteras. Así que bueno, la invitación, insisto, es a la Galería de Arte Nacional, aquí muy cerquita de la estación del metro de Bellas Artes. Muy bien, bueno, y durante esta tarde se va a llevar a cabo el foro Comuna como modelo económico, de 2 a 4 de la tarde. Van a estar los ponentes Juan Bastidas, del Círculo de Estudio de Economía Crítica. Estará también Noel Rodríguez, Daniel Monroy, sí, del Movimiento Hecho en Venezuela, y representantes de Caracas Productiva, del gobierno del Distrito Capital. ¿Cómo se presentan, cómo se preparan para esta tarde? Sí, es así. Bueno, disculpa, ahí te voy a hacer una aclaratoria sencillita. Ajá. Es el Círculo de Estudio de Economía Crítica y Alternativa Noel Rodríguez. Noel Rodríguez, okay. Porque bueno, es una de estas, uno de los usevistas, pues, muy bien, mártires, a partir, bueno, de esa represión que se vivió aquí durante los 40 años del punto fijismo. Entonces, bueno, nuestros círculos de estudio en la UCB, pues, reivindican la figura de algunos de nuestros usevistas caídos, pues, y por eso se llama Noel Rodríguez ahora. Bueno, este círculo de estudio está conformado por compañeros que están llevando a cabo su formación académica en la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, quienes, bueno, desde un punto de vista en el que no pretenden capitalizar o tener un capital político de sus críticas, pero sí tienen ciertas observaciones en función a cómo se está implementando o cómo estamos llevando a cabo ahorita nuestro compromiso o cómo estamos desarrollando el modelo de economía comunal. Y bueno, esas observaciones pues evidentemente también tienen que encontrarse con la gente que está trabajando en la realidad, en la cotidianidad, que en este caso serían Hecho en Venezuela por parte del Ministerio de Cultura y Caracas Productiva por parte del gobierno del Distrito Capital, que son las instancias que apoyan e impulsan los proyectos socioproductivos de la juventud y bueno, que son quienes de primera mano, junto con los movimientos sociales, pues pueden detectar, definir cuáles son esas cosas que hay que ajustar para, bueno, apuntalar precisamente ese modelo económico. Bien, también tienen otra actividad para el jueves 25 de febrero. Sí, efectivamente. Y también aquí en las instalaciones de la Galería de Arte Nacional, a quienes, bueno, estamos muy, muy agradecidos por invitarnos a disfrutar de este espacio, donde, bueno, hay exhibiciones de, bueno, aquí está desde Miranda en la Carraca, bueno, aquí hay Rengifo, aquí hay de todo para nosotros venir a disfrutar. Y, bueno, en ese contexto, en una de las salas, donde precisamente se están dando tres tendencias de creaciones de mujeres venezolanas, nosotros vamos a desarrollar el foro Desnudo, Sexo y Cultura. Ese es para el jueves, bueno, 25. Sí, donde vamos a estar conversando con el colectivo La Araña Feminista, precisamente sobre esto, sobre cómo se ha utilizado el sexo para una cuestión mercantilista, cómo se ha utilizado la mujer como un objeto sexual también para vender. Entonces vamos a cuestionarnos en ese sentido, lo vamos a hacer además en el contexto de una exhibición de body paint, ¿no? Porque a la gente a veces algunas tendencias cuando le hablan de body paint lo que piensan es en el desnudo, en la cuestión. Sí. Y bueno, precisamente esas son las cosas que vamos a discutir y que vamos a conversar. Por eso, como comentaste, el jueves de la semana que viene vamos a estar a partir de las 2 de la tarde en la Galería de Arte Nacional nuevamente con el foro Desnudo, Desnudez, Sexo y Cultura. ¿Con entrada libre? Sí, completamente libre. ¿A todo público? Es así. Bueno. Muy bien. Bueno, nosotros les deseamos muchísimo éxito a todos ustedes que están ahorita ya en la Galería de Arte Nacional preparando sus actividades. ¿Cómo ha sido la llegada del público? ¿Se ve movimiento? Hagan un llamado para ir nosotros motivando también por acá. Claro, efectivamente, sí. Desde primeras horas de la mañana, bueno, ya cuando apenas estábamos empezando el proceso de instalación de las mesas, ya se estaban acercando, preguntándonos de qué iba. de cómo iba la cosa. Incluso algunas personas que ya habían conocido el flyer también nos estaban preguntando desde qué hora ya teníamos todo instalado. Así que bueno, como repetimos, la invitación es a la Galería de Arte Nacional, que está diagonal a la salida del metro de Bellas Artes, muy cerquita de la estación del metro de Bellas Artes. Solamente tienen que cruzar la calle y al lado de lo que es el mercado, ahí van a ver una galera, un pasillo muy largo donde, bueno, hay distintos, están allí instalados. Entonces, bueno, agradecer una vez más al Alba Ciudad por habernos brindado este espacio para promocionar la actividad y, bueno, por supuesto, todo su equipo de trabajo. Y bueno, seguimos en la lucha, compañero. Así es, muchísimo éxito. Gracias a Félix Caballero, que también participó con nosotros en esta conversa. Félix Caballero, representante de Red de Intelectuales, y Josy Coronado, integrante de la Subsecretaría de Juventud de Gobierno del Distrito Capital. Y ahora hacemos un contacto vía telefónica también con César Gómez, director de información del Frente Francisco de Miranda. Se nos cayó la llamada, vamos a intentar otra vez hacer contacto con César Gómez porque, bueno, nos va a aportar una información muy importante, un pronunciamiento, y a través de él vamos a conocer muchísimas cosas. Reiteramos la invitación para que ustedes se acerquen hoy a las 2 de la tarde en la Galería de Arte Nacional y disfruten de esta exposición de la Juventud Productiva. Este evento está siendo patrocinado y apoyado también por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Tenemos ahora sí en línea a César Gómez, director de formación del Frente Francisco de Miranda. Bienvenido, César. Saludos, compatriota. Un abrazo. Bueno, estamos acá esperando ese contacto telefónico, ese pronunciamiento que quieres hacer a través de Alba Ciudad 96.3 FM en respaldo a nuestro presidente Nicolás Maduro. Sí, correcto. Bueno, en este caso el Frente Francisco de Miranda se pronuncia, ¿no?, a favor, bueno, de todas las medidas y acciones que ha venido emprendiendo el gobierno revolucionario, por supuesto asumido pues de la conducción política por nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro, quien ha venido desarrollando pues una serie de acciones, tomando algunas decisiones, creemos, interesantísimas en aras de poder ayudarnos, ¿no?, a superar esta situación coyuntural derivada por la guerra económica y que busca, por supuesto, la construcción de un nuevo modelo económico productivo socialista. Poder superar nosotros ese modelo, de distribución neoliberal, ese modelo rentista que ya está agotado, y poder entonces nosotros construir un nuevo modelo que nos permita un desarrollo económico realmente profundo, realmente trascendente. Allí el Frente Francisco de Miranda se pronuncia, por supuesto, acompañando todas y cada una de las medidas. Nosotros estaremos acompañando este trabajo dentro del territorio con una serie de debates que vamos a estar desarrollando, vamos a estar debatiendo y escuchando a nuestro pueblo para seguir recogiendo propuestas y elementos que sigan sustentando, que sigan enriqueciendo pues todas esas medidas y todas esas acciones que el gobierno revolucionario busca emprender. Uno de los escenarios que creemos importante aprovechar es el marco o es la convocatoria realizada también por nuestro comandante, como lo es el Congreso de la Patria, un congreso que busca dentro de sus ejes temáticos la constitución pues del nuevo bloque histórico que permita la constitución de toda una fuerza que batalle pues en este proceso revolucionario que estamos nosotros construyendo. Allí el papel del poder popular creemos que es fundamental, sobre todo por esos anuncios que hacía nuestro comandante cuando decía que debemos trabajar en poder desmontar los sistemas y subsistemas de la guerra económica, en poder superar todos los mecanismos de funcionamiento económicos del antiguo rentismo petrolero y, por supuesto, montarnos con el nuevo sistema productivo y distributivo en donde el poder popular va a tener un papel esencial, y creemos necesario entonces salir a debatir con nuestro pueblo, escucharlo y, por supuesto, seguir recogiendo propuestas que sigan enriqueciendo la propuesta nacional. Bien, César, el Frente Francisco de Miranda, ¿dónde está funcionando? ¿Dónde está activando la gente? ¿Cómo podemos nosotros hacer, la gente que está en sintonía, de llevar propuestas, de querer debatir con el colectivo? ¿Cómo se hace? Bueno, nosotros actualmente nos encontramos desarrollando un encuentro con los 335 directores municipales del Frente Francisco de Miranda. Estos compañeros llevan la tarea de este fin de semana activarse en el territorio, principalmente en las zonas más concurridas, en este caso las plazas Bolívar, reactivar las esquinas calientes y poder entonces abrir el espacio para el debate. En ese espacio vamos a estar recogiendo propuestas, vamos a estar discutiendo con nuestro pueblo, vamos a estar trabajando en función pues de lo que ha sido la convocatoria del Congreso de la Patria, pero sobre todo vamos a estar trabajando en función del desmontaje de cada una de las acciones y las pretensiones de el enemigo, en este caso, bueno, de aquellos lacayos que buscan de una u otra forma desmontar el trabajo que la Revolución Bolivariana viene haciendo. Una de los temas también que nosotros vamos a debatir con nuestro pueblo es todo lo referente a esa ley de amnistía, la ley de amnesia, con la cual estos personeros de la contrarrevolución buscan generar pues un clima nuevamente desestabilizador y, por supuesto, permitir la posibilidad a aquellos actores que en el pasado crearon tanta zozobra, que crearon tanto terror en la población venezolana, vuelvan otra vez a las calles a hacer de la suya. Nosotros también estamos trabajando en el desmontaje de lo que tiene que ver con la ley de estafa inmobiliaria, con la cual buscan ellos negar las grandes bondades, las grandes acciones que se vienen emprendiendo con la Gran Misión Vivienda Venezuela, y nosotros estamos en ese trabajo en aras de que nuestro pueblo comprenda, reconozca los grandes avances de esta revolución y, por supuesto, tenga la capacidad crítica de desmontar a ese enemigo en todos los escenarios planteados. Así es, la lucha es haciendo la patria, la lucha es llevando acciones contundentes y no dejarnos rendir. César, correcto, ¿alguna otra cuenta en redes sociales para poder ubicarlos y llevarles esa, ¿cómo se dice?, inquietudes, lo que podemos ofrecer a la gente que está en sintonía ahorita? Bueno, nosotros en los próximos días ya vamos a estar publicando lo que va a ser una serie de espacios, ¿no?, donde nuestro pueblo va a poder estar haciendo sus aportes. Inclusive en el marco del Congreso de la Patria se va a estar creando unos espacios en Impostel para crear ese buzón del Congreso de la Patria que permita recoger por escrito cada uno de los aportes que el Poder Popular quiere desarrollar, que nuestro pueblo quiere hacer en función de toda esta convocatoria. Además de eso, vamos a estar instalados de manera permanente en las plazas Bolívar desarrollando ese debate con nuestro pueblo. Entonces vamos a tener múltiples espacios. También está una página que ya está en funcionamiento, que es Rebelión en la Red, desde la cual cada una de las personas que consideren, que crean importante introducir ahí algún aporte, nosotros pudiéramos estar recogiéndolo y, por supuesto, con ello construir pues nuevas acciones que nos permitan seguir blindando el proyecto bolivariano que nos ha legado nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías. Muy bien, César. Unidos, bueno, unido el pueblo jamás será vencido. Son las 12:33. Así es, 12:33 minutos del mediodía. Estábamos conversando con César Gómez, director de información del Frente Francisco de Miranda, en apoyo a las medidas asumidas por el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, de hoy viernes 19 de febrero 2016. Coordinadora de información, Sinamay González. En la coordinación de página web, Luigi Novrachi. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico nos acompañó Luiger Loyo. Y quien les habla frente a los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz fin de semana. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. En la primera vuelta. eso. Música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Guárdame una flor para el verano. Guárdame una flor para el amor. Tengo tu acidito entre las manos. Tengo el oro dulce de tu sol. Como una mañana nuevecita, guarda el día poco en mí su aliento tricolor. Déjame pintada tu carita con bronce de atardecer y picaflor. Como el viento en la palmera canta, guarda paraulatas en mi sueño de un rubor. Dame tu ternura en arrendajo acierto y déjame otro invento en línea de Ecuador. Guárdame una flor para el verano. Guárdame una flor para el dolor. Tengo un amarguito en tus arcanos. Tengo en esmeralda intenso tu calor. Como una mañana nuevecita, guarda el día poco en mí su aliento tricolor. Déjame pintada tu carita con bronce de atardecer y pica flor. Como el viento en la palmera canta, guarda paraulatas en mi sueño de un rubor. Dame tu ternura en arrendajo acierto. Alba Ciudad, 96.3 FM. Que vivir.

12:57. Thank you.